they call the rising sun. It's been the ruin of many a poor man. And God, I know I'm one. Good Morning Vietnam. No sé si os habréis dado cuenta o no, pero hoy de fondo toca las canciones de la película Good Morning Vietnam. Película americana del año 1987. Dirigida por Barry Levinson, protagonizada por Robin Williams, Forrest Whitaker, Tung Tang Tak Tran, Chintara Sukapatana, Bruno Kirby y J.T. Walsh, entre otros, evidentemente. Galardonada con el premio Globo de Oro 1988 al mejor actor de comedia en cine para Robin Williams. El premio ASCAP 1989 a la mejor taquilla. El premio American Comedy Award 1988 al mejor actor cómico en un papel principal, Robin Williams otra vez. Y el premio San Jordi 1989 al mejor actor extranjero, Forrest Whitaker. Bueno, como ya sabréis, supongo, y si no, pues os lo digo yo, esto es Como Putas por Rastrojo V2.0. Estamos en el año 2012 después de Jesús de Nazaret, porque 2013, porque anterior a estos, a 2000 años, ha habido otros cuantos miles de años también con civilizaciones, aunque no lo queramos creer, y aunque lo tengamos, ya estás, y aunque lo tengamos todo, y hoy por fin ha venido Nacho. Buenas de nuevo. Esta ausencia, este último programa forzada por el cruel mundo laboral. No sé si habrá alguien que eche más horas extras que yo en el trabajo. Yo hoy por fin pensaba que iba a venir tranquilamente a la radio, pero ha habido un pequeño incidente con el transporte público, eso que nos cuenta la botella, que va tan bien. Pues yo he estado 20 minutos esperando un autobús, que no ha venido y me ha tocado volver a casa, conseguir un coche para poder venir en coche a la radio. Aún así, he llegado tarde. Más o menos a tiempo, sí señor. A raíz del Computex 2013, feria que se ha celebrado estos días atrás en Taipei, y en las que hemos podido ver novedades bastante interesantes, se ha mostrado un vídeo donde se ha visto alguna de las novedades con las que cuenta Windows 8.1. Acordaros que hace unos meses os hablábamos del despliegue, o sea, de la fiesta de Windows 8.0, y que bueno, y que parecía un poco raro. Bueno, pues en esta versión lo están haciendo un poco más Windows 7, ¿no? No Windows 7, por lo menos el entorno. La conferenciante, por ejemplo, ha ido al escritorio y ha abierto ese escritorio de Windows 8.1. Se ha podido ver cómo la barra de tareas contaba con el famoso en su posición natural. Sí, sí, el botón de inicio ya sale sin que lo tengas que buscar tú después de 27 menús hasta conseguir activarlo. Y esta vez con el nuevo logotipo de Windows. Ha manifestado que el 26 de junio la compañía lanzará la versión preview para que los usuarios que quieran puedan tener las primeras impresiones del sistema. Eso sí, probarlo tendrá un inconveniente. Se tendrán que reinstalar todas las aplicaciones porque no se instala encima. Bueno, ya sabéis, a los que os gusta arriesgar, a finales de este mes podréis descargaros Windows 8.1. Que no tenga 50 años. Pues tendremos los temas de el estado del debate de mi casa, que no lo sé, como no tenía claro si iba a venir o no iba a venir, ya me preparo la hora entera. Entonces me voy a preparar un especial, y menos mal que ha venido, porque el especial que me he traído hoy es de teología, así que os podíais caer con todo el equipo directamente, ¿no? Tendremos el rincón del arqueólogo, tendremos algo de Spanish is different, etcétera, etcétera, etcétera. Di algo porque yo me voy a poner a cargar. ¿Dices algo? Sí, no, bueno, pues el programa eso, de la otra música. Encantado de volver de nuevo, y David, la verdad es que la música es muy acertada para un día tan caluroso como hoy. Nos evoca esa guerra de Vietnam, donde creo que también pasaron algo de... Sí, algo, porque además allí iba con mucha humedad, o sea, que era estar empapado según salías a la calle, ¿no? Era ducharte y volverte a duchar. Era distinto, pero bueno, hoy ya que parece que ha llegado el verano aquí, la verdad es que... Es muy apropiada, aparte que, de es ser, que la bomba, de ha llegado de golpe. O sea, hoy hace un calor inaguantable. Pero bueno, eso suele pasar todos los años, ¿no? Cuando llega estaba la gente quejándose de que no iba a haber verano. Bueno, pues seguro que alguno ya se ha hartado con el calor de hoy, del verano. Cada día más nuestra vida está siendo afectada positiva y negativamente, en algunos casos, por la tecnología. ¿Cómo no? Vamos, ¿cómo no? Es evidente, ¿no? Solo por poner algunos ejemplos, basta salir a un centro comercial, a una universidad o a un parque para ver que una gran parte de las personas trae en una de sus manos un teléfono móvil, un videojuego, una tablet, un iPod. Iba a decir etcétera, etcétera, pero no, ya no quedan más. Más bueno, sí, están los phablet, ya sabéis, esos smartphones que andan entre 3 pulgadas y media y 7 pulgadas. Hace tan solo unos 5 años, que no es nada realmente en el tiempo de una persona. Esto no era evidente. El móvil todavía tenía como principal función hacer y recibir llamadas. Y tal vez jugar un poco a la viborita en los ratos libres. O sea, juegos Java muy poco espectaculares, ¿no? Y bueno, y con unos saltos en la pantalla, pantallas de estas monocromos algunas que eran espectaculares también. Hoy en día, el móvil realmente ya es prácticamente el centro de nuestro día. Incluso si no lo usas, para hablar por teléfono. Sí, sí, porque es que casualmente se está dejando de usar el móvil para llamar por teléfono. Ya no se llama, ya está el WhatsApp, ya está el LINE, y realmente la gente chatea mucho más ahora que tiene el chat en su bolsillo y que lo tiene en la calle, porque ya las tarifas han bajado. Pero seguirán bajando. No entréis en engaños como ha hecho... ¿O no? Se llama Ono, ¿no? Sí. o no te da. Yo estoy pagando, por ejemplo, una tarifa de 29, de 24 pavos por ADSL y teléfono fijo, y de 5 pavos, 4 pavos y medio por telefonía móvil, 100 minutos, 100 megas. ¿Vale? Bueno, pues a mí me sobran minutos. Y si ahora me engancho con Ono y acepto su oferta de, como eres de Ono, te regalo el móvil, te meten otros 18 meses de clavo. ¿Vale? Porque Ono ya no da permanencia por el ADSL, porque no regala el router nada más, pero Ono sí es de las que la recoge. De hecho, seguimos siendo el país que tiene las tarifas más altas, bueno, de las más altas, de Europa, me refiero. Es un pecado importante que se está viendo es precisamente el aislamiento provocado por la adicción a los dispositivos móviles y la tecnología en general. Por momentos nos puede hacer pensar que no necesitamos a nadie ni nada más. Parece que te está fallando el micro a veces, el cable, y se te pierde, se te va y te viene la voz. ¿A dónde va? Ahora sí. Se preguntan a dónde van la tecnología y la sociedad, hacia dónde nos dirigimos. La respuesta es aún muy incierta. Y así como la productividad ha aumentado en muchos campos, las conexiones sociales, los negocios, etcétera, etcétera, etcétera, también se están generando nuevos problemas de los cuales todavía no conocemos sus efectos totalmente. En nuestra opinión, como fanáticos de la tecnología, creemos que con moderación se obtiene lo mejor de los dos mundos. Sí, sí, tenemos mucha tecnología. Yo soy una de esas personas que abusa y la utiliza. O sea, de hecho hoy la música de fondo la traigo en un reproductor MP3 que conecto a la mesa. Me ha fallado, no sé por qué, pero el fichero de audio no estaba. Sabía que lo tenía en el móvil, pues rápidamente conecto al móvil a la misma entrada de audio y aquí estáis escuchando a Good Morning, Vietnam. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me. La postura en que duermo cada noche una aventura. Ya no me amuermo, todo mi tiempo es para la arqueología. Es mi ilusión y mi sustento, mi única alegría. Nan, nan, nan, nan, nan. Nan, nan, nan, nan, nan. Latiendo mi pequeño azadón, se carne de una superproducción. Voy a encontrar el arca o tal vez una sandalia de Amilcar barca por ti. Arqueología en mi jardín. Jajacumbara, yeah, yeah. Bien, y aquí estamos de vuelta con esta pequeña sección del rincón del arqueólogo, donde intentamos hablar pues de temas de arqueología que pueden tener cierto interés. Y yo creo que el de hoy es pues un poco interesante también. Ya sabemos que en este programa, como en tantos otros, nos gusta bastante la música. Todos los días de hoy tenemos la banda sonora de esa gran película, Good Morning Vietnam. Pues vamos a hablar un poco del origen de la historia de la música. La música se conoce que ya existía lo que eran instrumentos musicales y actividad musical en la época prehistórica, en el paleolítico, para más detalles. Lo que evidentemente no se sabe es cuándo nace la música, ya que seguramente no se utilizasen instrumentos, sino que únicamente modulando la voz y haciendo distintos subidas o bajadas de tono de la voz, ya eso se convirtió en algo musical y en algo utilizado por nuestros prehistóricos, incluso la propia percusión corporal. Todo ello no dejaría restos en el registro arqueológico, así como algún tipo de instrumento utilizado hecho con materiales como pueden ser la madera o las pieles, que desde esa época lo normal es que no se conservase. Hay distintas teorías que hablan del origen de la música. Una de ellas habla de que nació al prolongar y elevar los sonidos del lenguaje. Esta teoría está sostenida desde hace tiempo por filósofos y sociólogos, algunos de tanto prestigio como puede ser Jean-Jacques Rousseau o incluso Herbert Spencer. De hecho, hay gran número de leyendas en varias mitologías, como puede ser en la griega, ya que habla de la transmisión de la música a los seres humanos a través de los dioses, incluso en la China, o en la propia mitología germánica también hablan de leyendas, que son los dioses los que, como si dijésemos, hacen una donación de ese arte, de ese arte que es la música. No sabemos qué arte, ¿no? Porque si el cine es el séptimo arte, no sabemos la música en qué grado de las artes se... Y es verdad, si no estaba subido. Ah. Pues eso, estaba intentando leerte los labios. Pero no tengo ese don. Nada, igual he colocado que el otro venda. A ver, ¿qué había dicho yo en un momentito? Lo del séptimo arte. Séptimo arte, que no, porque tendrá que ser el sexto o el quinto, porque evidentemente la música es anterior al cine, bastante claro. Además. Bueno, la música es casi, bueno, no, es prehistórica, ¿no? Que carayos, sí, claro, seguro. Es lo que estamos hablando. El cine no, evidentemente, o sea, no hay cine picado en la piedra de las cuevas, eso lo aseguro. Por lo no menos sabemos no hay imágenes continuas. Si algún prehistórico utilizaba pues algún tipo de arte interpretativo para conseguir sus fines. Luego hay otras teorías que hablan del origen de la música, la del propio Charles Darwin, que hablaba que surge a raíz de la solicitación amorosa en paralelo a lo que utilizan los pájaros u otros animales con esos cantos rítmicos para atraer a la pareja. Pero bueno, a modo de introducción nos valdría y empezaríamos a hablar un poco de lo que son las pruebas científicas, restos arqueológicos que hay de instrumentos y los cuales hay bastantes. Según la comunidad científica, hay una flauta, la flauta más antigua aceptada como tal, hasta mayo del 2012, que es el dato que tenemos, fue una pieza hecha a partir de un cúbito de cisne que se data en unos 36.000 años de antigüedad en un yacimiento de Alemania. El año pasado creo que hablamos de este hallazgo, fue en mayo del 2012, justo pues por esa época cuando se le dató, pues hablamos de este hallazgo. Lo que hoy nos vamos a centrar más en otra flauta, una flauta seguramente sería, que se encontró en el año 95 en un yacimiento en Eslovenia, la cueva se llama Dikjev Bay, y ha sido datada con una antigüedad de unos 45.000 años. Este resto ha sembrado la polémica, esta polémica tan traída y tan llevada siempre que aparece lo que es la época prehistórica, ya que si esta datación fuese real, esta flauta pertenecería a un yacimiento del Homo Neanderthalis. O sea, volvemos a esa dicotomía, ese enfrentamiento que hay, que se consideraba al Neandertal casi un retrasado o una raza que no sería capaz de tener esa conciencia de lo que es lo musical y mucho menos de crear instrumentos. De hecho, hay una corriente científica que considera que no es un instrumento, sino que, porque claro, lo que aparece es un fragmento de un fémur de oso de las cavernas con cuatro orificios por un lado y otro por el contrario. Hay ciertos científicos que hablan que eso únicamente son las marcas de dientes de algún carroñero buscando lo que es los restos de médula ósea del interior del hueso. Lo que pasa es que hay una corriente bastante importante que defiende el que se trate de un instrumento musical, basándose en varias premisas, que las cuales yo personalmente estoy más cercano a estas premisas. Lo primero es que de esa época ya se han datado instrumentos en otros estratos pertenecientes a la Urniaciense o Gravitiense, que ya serían del Homo sapiens. Luego, los cuatro orificios que aparecen son totalmente proporcionales, están a una distancia equidistante uno del otro y tienen una forma circular perfecta. El posterior también es bastante proporcional y dentro del hueso no hay ningún resto de médula ósea. Normalmente un carroñero muy fino tendría que ser para únicamente hincando los dientes pudiese chupar toda la médula ósea y dejar el hueso limpio, como si hubiese sido tratado para destinarlo a ese tipo de uso. Otra prueba que fomenta esta teoría es que en el mismo yacimiento han aparecido restos de materiales que podrían haber sido utilizados para la creación de este tipo de instrumento. De hecho, estos científicos han llevado a cabo, de ello, un equipo dirigido por el arqueólogo ruso Ivan Tur y el musicólogo Bobby Fink, pues para ver si ese instrumento se podría construir con los restos que habían aparecido, pues mediante la arqueología experimental, que consiste en construir los útiles que consideramos que son prehistóricos con los medios que se cree que utilizaban los propios prehistóricos, es decir, pues igual que tú construyes unas hachas de piedra o unas puntas de siles o de bifaces, igual que intentando utilizar la misma técnica que utilizaban ellos para hacer lo que es, si dijésemos, una prueba empírica, pues llevaron a cabo este experimento y descubrieron que era que era posible realizarlo. Entonces, lo que es la polémica, la verdad es que vuelve a estar servida entre el Homo sapiens y el Homo neandertal. Y aquí ya en este programa hemos traído varios casos de este tipo, en lo que pone en duda esa mentalidad que hay creada sobre el hombre de Neandertal, que tenía un retraso respecto a nosotros y que fue una de las causas de su extinción, nuestra superioridad tanto técnica como intelectual y de todo tipo, o sea, como considerarnos una raza superior. Y cada vez salen más pruebas y más restos de que quizá esto no sea del todo cierto. Siguiendo con restos encontrados, aparte de esta flauta que ha sembrado la polémica, pues han aparecido también restos de bramaderas, que era un instrumento de viento bastante simple, ya que únicamente era un palo al que se ataba un resto de cuero o de tela, y al hacerlo girar, pues al chocar con el viento creaba un ruido. O sea, la verdad es que no es que fuesen grandes compositores en la prehistoria. Lo importante, hacían sones, ¿no? Claro. Sones. Esto me suena más alto. Bueno, iré más lejos. Lo importante es eso, que tenían ese concepto musical, el cual tenía esa cierta parte mágica, y quien conseguía dominarlo o controlarlo, pues estaba también relacionado con los cultos chamánicos y este tipo de cosas. Lo que era el chamán del clan o de la tribu, pues era el que llevaba un poco la voz cantante, valga la redundancia, en lo que era el tema musical. Pero ya hablando un poco sobre hipótesis con los restos encontrados y conociendo un poco cada vez más que se va conociendo a esta sociedad tan antigua, pues aparte de ese carácter mágico, también la música se utilizaría con unas ciertas connotaciones festivas a la hora de pues una reunión entre clanes o algún tipo de celebración, como yo que sé, como el tipo solsticios, ahora que nos llega el solsticio, el equinoccio de verano, nunca recuerdo. No tengo ni idea. El solsticio o equinoccio, lo que viene ahora. Yo soy de esas personas las cosas de mi trabajo, porque es un poco intenso, me necesita mucha atención, no sé si yo soy torpe, necesito ponerle mucha atención a mi trabajo, o es que realmente exige mucha atención. Pero vamos, soy de las personas que cuando necesita saber algo que no conoce, no almaceno la información. Google, o sea, es que es así, ¿no? Cuando dudo, ya lo estás buscando, vamos, que te enseñe el ordenador. Claro, sí, no, ya lo, y ya se lo explica bien. Luego. Pero vamos, que sí que, porque además sí que se sabe que había gran culto a este tipo de cambio de estaciones, ya incluso en la época paleolítico y neolítico. De hecho, como ejemplo, hay un yacimiento cerca de Dublín, en Irlanda, que es una cueva que tiene un orificio por el que justo entra el primer rayo de sol todos los días 21 de junio de todos los años. Pues es, o sea, difícil que, hacer eso, porque no, realmente no, con la cantidad de giros y de movimientos que ejecuta la Tierra alrededor del Sol y el Sol alrededor de la galaxia, del centro de la galaxia, que todos los 21 de junio aparezca por ahí ese rayo la primera vez, es algo bastante difícil de calcular, ¿eh? Por eso me imagino que les costaría más tiempo, pero lo que quiero decir es que eso, como ya era el día que hablamos de lo que es de lo que era el origen del calendario paleolítico y tal, que había ese culto por ese tipo de acontecimientos y de fechas señaladas, y conllevaría pues algún tipo de celebración. Imagino que ya a nuestros prehistóricos también le gustaría algún tipo de fiesta, ¿no? No sabemos si con mucho baile o poco baile, pero seguro que lo que es la música y los cantos estarían representados en ese tipo de celebraciones. Y bueno, y poco más así a modo de introducción. La verdad es que es un tema interesante, pero claro, podríamos alargarnos bastante, pero como modo introductivo. Ha venido con ganas, se le nota. Pues es curioso, porque yo a través del artículo ese que me he preparado de la teología, que bueno, contarélo un poquito, porque es muy extenso, es de media hora prácticamente, he aprendido por fin qué significa Homo sapiens sapiens. Porque yo, el primer concepto que tuve de sapiens, me acuerdo cuando era pequeñito, porque recuerdo de eso sí que tengo, ¿no? A eso sí tengo memoria. Pues yo creía que sapiens sapiens quería decir el hombre normal, el de ahora, ya, o sea, somos nosotros, ¿no? no veía otro concepto. Luego me empezó ya pues eso, con la droga, el LSD y esas cosas, empecé a debarrar un poco, y el Sapien pues empezó a pasar al concepto mío de hombre Sapiens al cuadrado, ¿no? De alguna manera, o sea, que no era la primera evolución del hombre Sapiens, sino la versión 2.0, por decirlo de una manera más moderna. Y al final, a través de ese artículo, me he dado cuenta, o he llegado a ver claro, porque lo ponen claramente, no recuerdo si es desde un punto de vista teológico o no, pero el hombre Sapiens Sapiens realmente es el hombre que sabe que sabe. Por lo menos hasta ahora es la definición o la idea que más me ha gustado de todas las que he tenido a lo largo de mi vida del Sapiens Sapiens. Porque pensar en ello, todos conocemos que existe esa definición de Homo Sapiens Sapiens, pero a que no os habéis planteado nunca pensar qué coño quiere decir. Pero el hombre que sabe... El hombre que sabe, eso es, que sabe. Que o sea, ahí, que ya es consciente, que tiene conciencia, claro, del conocimiento. Por eso ahí me viene la mítica frase de Sócrates, cuando, y luego llevada a cabo por el pensamiento platónico, la que dice que solo sé que no sé nada. O incluso también podríamos hablar de Descartes, la de ego cogito sum, ¿no? Solo sé que no sé nada. No, o sea, pero, o sea, perdón, pienso, luego existo, o sea. Que iría un poco también relacionado con ese tema. No, para que ya nos ponemos muy filosóficos. Bueno, pues ya verás, ahora vais a cagar. Bueno, vamos a dejaros un poquito con otra cancioncita del fondo musical de Good Morning Vietnam. Os recomiendo que veáis la película. Es del siglo pasado, es de hace 30 años, pero es una auténtica pasada. La verdad es que sí. Es agradable. Además, seguro que muchos no la habéis visto porque sois jóvenes. Pues seguramente. Una de las tendencias que se apuntan para el siglo... Me oigo con eco, no sé si es manía mía o es que tengo un oído taponado, pero bueno, da igual. Como decía, una de las tendencias que se apuntan para el siglo XXI es el intento interdisciplinar de superar los conflictos de racionalidades. Ahorita con esta palabra, más que con esta palabra, con el concepto. Porque el concepto es el concepto, que lo sepáis. Eso lo decía un gallego en la película de... Manuel Manquilla. Es claro que antes de intentar resolver el conflicto de racionalidades, se debe caer en la cuenta de que existe y se debe ser capaz de describirlo. Uno de estos conflictos, no el único, se refiere al contencioso entre conocimiento científico y el conocimiento organizado sobre las religiones expresado en la teología. ¿Es posible, sería posible establecer puentes racionales entre la ciencia y la teología? ¿Qué mediaciones permitirían crear esos lazos, esos puentes? Que yo lo defino de otra manera, lo defino como una tendencia a la fusión, porque la teología con el tiempo tendrá que dejar un poco de lado, no el concepto de Dios, sino la idea generalizada que teníamos de que es el estudio de Dios, que no es cierto, es mucho más la teología. Dios es uno de los entes que están dentro del estudio de la teología, simplemente. Y bueno, y seguro que llegará. Lo que pasa es que, como os digo siempre, primero tendremos que pasar un par de cientos de años árabes. Eso nos quede claro, machotes. Y luego ya vendrá la no religión. Estás empeñado, Como mucho. Sí, no, pues es que se cae por su propio peso. La cuestión primordial para el hombre individual y para la sociedad es poder responder al interés de comunión interhumana. Es decir, a la tendencia humana a vivir con los demás, para realizar conjuntamente el sentido de la vida y para alcanzar el dominio del mundo. Esta idea de Habermas sobre los intereses humanos conduce a entender que el conflicto de racionalidades es el obstáculo fundamental para alcanzarla. Realmente es, se puede decir que es cierto, ¿no? O sea, aquí tenemos varios poderes por encima del capital o mezclados con el poder del capital que realmente dirigen filosóficamente, no, sentimentalmente el mundo, por definirlo de una manera más directa, ¿no? Desde mi punto de vista. Esos poderes poco a poco tendrán que converger o tendrán que llegar a una, no a un acuerdo, sino a una aceptación mutua. Lo que sí es evidente y está claro es que hoy por hoy lo que no sea demostrable no existe. Punto. Pero lo que sí está claro hoy por hoy es que el ser humano, tal y como somos, un tanto por ciento muy elevado de la sociedad, sin un ente superior en el que se pueda encontrar acogido y recogido, no es nadie y no va a ningún sitio. Eso es una realidad. La relación entre la teología y el mundo universitario quedó interrumpida en España y otros países de Europa en el siglo XIX. Desde entonces, el diálogo y el trabajo interdisciplinar entre la teología y los demás saberes universitarios han sido prácticamente inexistentes en el seno de las universidades públicas españolas. Olé por ello. En 2010, la Universidad de Granada creó una cátedra de teología en colaboración con la Facultad de Teología de Granada. Se retomaba así la tradición por la que la teología se encontraba presente en el medio universitario. Desde entonces, el diálogo entre la teología y los otros saberes universitarios ha sido prácticamente inexistente en el seno de las universidades españolas. La fundación de la cátedra puede ser una oportunidad para intensificar o establecer cauces de diálogo y encuentro entre la teología y la universidad que enriquezcan a ambas. Pues sí, me pasa por la cabeza el hecho de que, o el hecho que, aunque no lo que, vamos, hablo como ateo que soy, ¿no? Aunque no lo creamos, hay mogollón de católicos y de religiosos en el mundo, ¿no? Sí, y son personas que tienen su realidad. Y evidentemente no es que haya que respetarlas, porque eso lo considero un poco chauvinista, lo de respetar. Es que hay que admitir y asumir que existen y que son ellos mismos, ¿no? Y tienen sus creencias. Y como tales, existen. Porque en cuanto un grupo de personas cree en algo, hace que eso exista de alguna manera, ¿no? Ahora estamos hablando de filosofía, pero es que la filosofía afirma de otra manera que esto es así. O sea, mira, vamos encontrando cosas relacionadas, por lo menos con la filosofía, luego ya con la ciencia es otro cantar, ¿no? Pero bueno, la Facultad de Teología, deseando contribuir a la recuperación de este fecundo esfuerzo común, desde su misión de servicio a la Iglesia y a la sociedad a través del estudio y la investigación teológica, convocó para los días 25 y 27 de abril pasados, no, perdón, del 2012, su tercer congreso de teología, que se proponía abrir un tiempo de estudio, reflexión y diálogo en torno a la relación entre teología y medio universitario. La revista Proyección, Teología y Mundo Actual, editada por la Facultad en su número 247 de octubre y diciembre del 2012, reproduce cuatro de las intervenciones en el congreso. Se articuló en torno a tres grandes ponencias, una mesa redonda y un panel de experiencias, pero deja abierta también la posibilidad de presentar comunicaciones en las que se avancen investigaciones que se están haciendo en esta línea. Además, se ha decidido extender las tareas de este congreso más allá de las aulas universitarias, preparando un programa de conferencias divulgativas abiertas al público de la Sociedad de Granada. Vamos a daros un poco de aire. Nacho pone cara a decir, ¿y este de qué está hablando? ¿No? Aparte que está sacando a los espabilores de la semana de por ahí, ya sabéis, o Google. Vamos a ver si somos capaces de explicar a qué se refieren estas personas cuando hablan de los conflictos de racionalidades. En el año 2007, la Asociación Interdisciplinar José de Acosta dedicó sus jornadas anuales al tema El conflicto de racionalidades. No es fácil definir en unas líneas lo que las distintas corrientes filosóficas, sociológicas, epistemológicas, científicas y teológicas entienden por racionalidades y los posibles conflictos que puedan existir entre ellas, evidentemente. En el lenguaje corriente se suele hablar de que el ser humano es racional o que el mundo es racional, son dos conceptos muy diferentes. En el primer caso, entendemos que los humanos tienen la cualidad de usar la fuerza de su pensamiento y organizar racionalmente sus conocimientos del mundo. En el segundo caso, cuando hablamos de el mundo es racional, lo que estamos diciendo o a lo que nos referimos es a que la realidad exterior a nuestro yo puede ser conocida mediante la experiencia y la razón humana, y es posible la construcción de la ciencia. Los seres humanos pretendemos construir, argumentar y transmitir un conocimiento socialmente organizado de la realidad y de nosotros mismos, pero cuando pretendemos fundamentar cualquier tipo de saber para hacer de él una ciencia, ¿qué es lo que nos estamos buscando? ¿Una certeza? ¿Una verdad necesaria y universal? ¿Qué lógica realmente tiene esta necesidad del ser humano, ¿no? De decir, esto es así, porque más o menos la ciencia... Bueno, no es así, evidentemente, esto es una burrada. Acabo de decir una burrada, pero no sabría explicarlo de otra manera. La ciencia lo que te demuestra es que esto es así porque lo dicen las matemáticas, y cualquier acto que ejecutas con esos entes hacen lo que la ciencia define en una fórmula. O sea, eso es así. No es que sea así, es que es la realidad que conocemos. No obstante, acordaros que la semana pasada os dejé muy claro que la realidad que conocemos es virtual y es referente a nuestra forma de verla, individual y socialmente, en grupo también, ¿eh? Vamos, que como os dije la semana pasada, realmente saber lo que nos rodea, sabemos ni un 2%, porque nos engañamos a nosotros mismos la mayoría de las veces, ¿no? Durante siglos, las culturas milenarias creyeron encontrar sentido a la realidad elaborando mitos. El pensamiento griego quiso pasarlos por el filtro de la razón y dio lugar a la filosofía, como talante hacia la verdad y el sentido del mundo. La revolución científica pretendió un conocimiento más ajustado de la realidad, acudiendo al método experimental y formalizando la realidad mediante el lenguaje matemático. Las distintas epistemologías que atraviesan el pensamiento humano han intentado justificar el acceso a un conocimiento con pretensiones de verdad. Si es que realmente somos una panda de chauvinistas ególatras. Todos los sistemas científicos, filosóficos, históricos, tecnológicos, teológicos, sociológicos tienen pretensiones de verdad en sus propuestas. Todos aluden a la racionalidad de su método y pocos tienen en cuenta la subjetividad y determinación de nuestros conocimientos por elementos extracientíficos. La polémica entre Popper y Kuhn, entre racionalismo crítico y construcción social del saber, sigue latente en nuestra sociedad. Como han resaltado los sociólogos, los imaginarios sociales son constructores de justificaciones ideológicas y metodológicas que inciden de forma determinante en la construcción de teorías con pretensiones de racionalidad. Bueno, yo creo que ya sí vamos entendiendo, yo por lo menos lo empiezo a entender, un poco qué es el tema de la racionalidad. Volvemos a lo de siempre, explicado en un lenguaje llano y de barrio, pues es lucha de poderes, realmente, ¿no? A ver, pero en este caso el fin no es saber quién se lleva el gato al agua, sino quién es el que con menos agua se moja o el que más trozo del charco coge. Pero vamos, tampoco. Lo de más trozo del charco no está bien, porque no es una dinámica de repartirse una tarta, sino realmente de conseguir que se fundan lo que nunca se ha intentado fundir. Como, no sé, podría decir, dentro de un bizcocho, pues ciruelas pasas y cualquier fruto de estos orientales de dátiles, por ejemplo, ¿no? Pues algo parecido es, más o menos. No os habéis enterado en nada, ¿verdad? Me lo temía. Bueno, habrá que tratarlo en otro programa, ¿no? Pero habría que hacer una sección en plan teología para niños o filosofía para... No teología para niños, sino teología... Filosofía para... Demostrando para que no es tan importante como suena la palabra. O sea, realmente teología es otra forma de filosofía. No es otra forma, es una filosofía, pero enfocada al tema de creencias espirituales casi exclusivamente, porque realmente a los teólogos ocupa, yo creo que ocupa, estoy convencido que ocupa mucho más tiempo y ámbito y conocimiento el estudio de la Trinidad que el estudio de Dios como tal. Pero en el fondo la teología es un derivado de la filosofía, y las bases teológicas se fundamentan de nuevo, como el origen de la filosofía, volvemos a Platón, Aristóteles, lo que es el concepto del alma, el concepto de bien, el mal. O sea, la base de la teología es la filosofía. Sí, lo que los griegos intentaron fue decir, esto existe, pero claro, no depende de Dios, ¿vale? Vamos a centrarnos con el tema. Claro, luego el catolicismo es el que se lo quiere apropiar un poco, pero sí que es una forma de filosofía y tiene cosas bastante, bastante interesantes. Bueno, pues por hoy voy a dejar de dar la charla sobre teología, cienciología, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, le damos 2 minutos de preparación a Nacho y volvemos. I can't help myself. I love you and nobody else. Tom Jones a tope. Con Good Morning Vietnam. Cuando vienen por acá, americano, viene la España guapo y sano. Manía de meter pieza extranjera donde no hace falta. Españolea, españolea, es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá. Ole Virginia inicia y viva Terza que no está mal. ¡Gibraltar español y hasta coño! Echaba yo de menos esto, un poco esta musiquilla. Yo también echaba de menos esta sección, o para que, bueno, no vamos a hacer un resumen de estas 3 semanas, lo que pasa es que sí que hay una cosita, una pildorita que tenía preparada que no puedo reprimirme y comentarla. Y es esa convocatoria que hizo nuestro excelentísimo Rouco Varela para buscar 8 plazas de exorcistas en España. Para luchar contra no sabemos muy bien qué, pero convocó, además se convocó una oposición, la verdad es que no he entrado en saber más detalles, no es que me quisiese presentar, para nombrar ocho nuevos puestos de exorcistas oficiales dentro de la Conferencia Episcopal Española, y diciendo incluso que no es que hubiese más presencia del maligno, sino que era necesario tener esa sección. Por si acaso volvía el maligno, ¿no? Tener ahí a la centurión de preparado. Pero vamos, que es ya un poco antigua, pero es que no podía remediar. Es inconmensurable este Rocco Varela. Remediar a comentarlo. Y luego, bueno, hay pocas cositas. Otra quizá tampoco es actual, pero hace poco fue el aniversario del accidente del Jazz 42, entonces salió otra vez el tema a la prensa, y hay dos o tres detalles que a mí me llamaron la atención. Uno es que las familias de las víctimas no han llegado a cobrar ni un céntimo de las indemnizaciones dictadas por el juez, y que los dos únicos acusados por sentencia judicial, dos cargos militares, fueron indultados por Rajoy a los 4 meses de llegar al gobierno. O sea, sería una de sus primeras medidas. En la época en estos días del aniversario, los portavoces de la Asociación de Víctimas del Jazz 42 comentó que se habían sentido un trato mejor por parte de las autoridades turcas que por parte de las autoridades españolas. Con lo que tienen las autoridades turcas, estamos viendo lo que está pasando en Turquía, que a colación con el tema de Turquía, todos habremos visto imágenes de ese desalojo de plazas con tanques de agua, como las típicas de las manifestaciones en Sudamérica. Yo, vamos, recuerdo, ves una imagen de manifestaciones en Argentina, en Chile, siempre están con cañones de agua para disolverlo. Pues hoy los Mossos de Escuadra han anunciado que van a adoptar ese tipo de medidas para sus unidades de antidisturbios. ¿Será para sustituirlo por pelotas de goma? Esa que comentábamos que era un arma asesina, la pelota de goma, por según los datos de la Unión Europea, que hemos comentado ya algún día. Pues no va a ser para sustituirla, va a ser para complementar en la utilización de pelotas de goma, las que dejan a gente en coma. O sea, las que se estaba quedando sin pelota de goma, directamente, ¿no? Y el agua les saldrá más barato, claro. Además pueden utilizar agua salada, incluso, desde el mar. Pues lo van a utilizar. Ahora ha surgido el caos en Comisiones Obreras y, vamos, la rebelión entera, casi un cisma. ¿A raíz de qué? Pues el plan de reforma de pensiones, que ha sido aprobado hace poco, y uno de los pertenecientes al Comité de Sabio era un miembro de Comisiones Obreras. Claro, no sé si todo el mundo sabrá un poco, más o menos, la nueva reforma de pensiones no va a ser como era hasta ahora, que dependía de lo que habías cotizado, del IPC, de ese tipo de baremos económicos que van acordes a lo que es el pago de esos sueldos a la gente que durante 30, 40, 50 años de su vida ha trabajado. Ahora va a ir en función del nivel de vida, un nivel de vida que es un dato que controla el propio gobierno, lo que es el nivel de vida. No va a ir en función del IPC, que yo lo que les recomendaría es que lo que se podría hacer es un reconocimiento médico a la persona que se jubila, y si hay previsión de que va a vivir muchos años, pues que le paguen poca pensión. Si va a morirse pronto, pues que se la suban un poquillo la pensión, ¿no? Sí, por lo menos que sería una alegría el chaval, sería, ¿no? Sería una opción. O la chavala. No sé. Esto es un cachondeo. Esto es un cachondeo. Bueno, ¿os dais cuenta cómo nos vacilan? Como por mucho que te digan... Vamos a ver, estamos hablando de derechos adquiridos y prepagados, ¿vale? Prepagados. Y ahora, después de que nos hemos pagado, nos los quitan. O sea, se lo están quitando a las personas ya. Esto es... No es una vergüenza. Teniendo en cuenta que a día de hoy... Estamos peor que la Edad Media, prácticamente. Según está la sociedad, lo que es los ingresos de los pensionistas, están manteniendo muchas familias. O sea, el pensionista está manteniendo a hijos, está manteniendo a nietos. Ahora mismo es una piedra angular. Se está generalizando incluso un poco el caso de sacar al abuelo o la abuela de la residencia, porque son 1.400 pavos, ya como hay gente en paro en casa, como ya las casas parecen a las de pueblo antiguas, que siempre hay dos o tres en casa todo el día porque no hay trabajo para todo el mundo, pues ya se puede hacer vida familiar. Por lo menos, eso que sacamos. Sí, hombre. Pero vamos, que vaya tela, ¿eh? Vaya tela. Hombre, lo que pasa es que esas son la cara bonita que genera la crisis. No, cara bonita no, porque es que además, o sea, yo no sé, pero el que no haya tenido un padre a su cargo, una persona mayor a su cargo, no es consciente de lo que implica. Es muy duro, o sea, es muy duro. Son personas que no suelen ser válidas al 100%, y bueno, tratarlos médicamente estando en una residencia es una parte del día a día de la residencia. Sí, estando en tu casa es una auténtica cruz. Pero también hay, pero yo también conozco casos, hay gente que a lo mejor prefiere, le gusta estar con su familia, lo que pasa es que a veces no había esa posibilidad de si tú estás trabajando. No, es que ya no, antes, hasta hace 4 años o 3, esa posibilidad no se daba porque trabajábamos todos prácticamente. Pero es que ahora no, es que ahora en una casa de 3 hay 3 que no trabajan. No. Y bueno, también estamos viendo las consecuencias de esa aparición estelar de nuestro querido José María Aznar, de incluso dentro de su partido. Hoy o ayer ha sido el varón rojo, como se le conoce en algunos medios. Monago, el presidente de Extremadura, ha anunciado que va a bajar los impuestos en su comunidad, igual ya como le pedía el insigne Aznar. Lo de varón rojo va porque, como los presidentes de las comunidades se les conoce como los varones del partido, pues este, como va un poco de rojeras, es el varón, ¿no? Pues se le conoce como el varón rojo. Que hablando del PP, que claro que siempre hay que hablar del PP un poquito, tanto el PP como dentro del TET Party, todos estos pseudo periodistas que hacen la cama y le babosean al PP, pues han saltado chispas cuando se anunció que la plataforma de afectados por la hipoteca, dirigida por Aida Colau, ha sido premiada como una organización que defiende los derechos humanos por el Parlamento Europeo. Han estado clamando que cualquier día le pueden dar ese premio a Bin Laden o a no sé quién. O sea, auténticas barbaridades. Esto es lo que se llama espíritu democrático que tiene nuestro partido. Y luego, para ir acabando, una pildorita que acabo de ver es que Inditex solo paga menos del 40% de los impuestos que genera en España. No, en España solo tributa el 39% de los impuestos. Y el gran Antonio Lobato nos dice que su despedida de la Fórmula 1 está cercana. No sé qué hará Alonso cuando se vaya Lobato. Y ya para acabar, bueno, una noticia entre comillas positiva, y es que a veces la justicia, las decisiones judiciales, incluso afectan hasta a la propia banca. Ahora lo veremos en el equipo de la semana, hablaremos también de los bancos. Y es que BBVA ha anunciado que elimina lo que es la cláusula suelo, esa cláusula declarada ilegal hace tiempo ya por el Tribunal Supremo, de sus hipotecas, que afecta a casi 1,5 millones de hipotecas firmadas con él. Y me digo yo, ¿el Estado le penalizará económicamente a este banco por tardar tanto en hacer lo que el Estado ha dicho que tiene que hacer? No, porque ha sido bueno. Pero ¿cómo? O sea, vamos a ver, si tú incumples la ley, te follan el primer día y te funden el primer día. Estos mamones, ¿por qué no? A ver. Pero este es el primero que lo ha aceptado, es que el resto de bancos todavía ni siquiera no lo han hecho. Claro, y claro, el tribunal ha dicho que lo tiene que hacer, ¿no? El Tribunal Supremo ha declarado ilegal esta cláusula. Bueno, pues lo que sí se aconseja es que a la gente que las tenga denuncie, pero claro, ya volvemos a lo de siempre, que denuncie de forma particular la cláusula. Se puede decir que estoy un poco saltado, pero si es que es verdad, es que aquí la ley es para unos, para otros no hay ley, es claro, que no hay ley prácticamente, esto es un alucine. Bueno, vamos a dejar de decir adjetivos estúpidos. Pero vamos, realmente antes dije, me sonó muy fuerte a mí incluso, que vivimos peor que la Edad Media. Pero es que si comparamos, o sea, si hacemos un quebrado con los datos y los regulamos un poquito, ahora mismo y por hoy estamos viviendo peor que la Edad Media. Prácticamente, porque no nos cortan una mano por robar, pero por robar comida a una mujer que vive sola con una hija, la meten en la cárcel, ¿vale? Sí. O sea que, a ver si luego sale algún político diciendo la tontería de hombre, en la Edad Media te hubieran cortado la mano. Mato. Bueno, vamos a poner la siguiente. De verdad lo que no entiendo es como esperas que la peña no se piensa que tú eres gilipollas. De verdad lo que no entiendo es como esperas que la peña no se piensa que padeces un poquito de la olla. De verdad lo que no entiendo es cómo esperas que la peña no se piense que de camino caíste de la cuna y te abriste la cabeza, se salieron tus ideas, se mancharon con el polvo y por eso son tan feas. Y no tengo yo la culpa de que seas tan payaso ni tampoco de que seas tan payaso. Bien, y hoy ya para acabar tenemos también nuestro gilipollas de la semana. Es un trabajador de banca, de un empleado bancario de Alemania, viene la noticia, aparece, nos la cuenta la BBC. Y es que el cajero, en esas largas jornadas laborales que tienen, pues cuando estaba realizando una operación tan sencilla como es una transferencia de por un valor, además el importe era 64 euros con 20 céntimos, pues el pobre hombre se quedó dormido al dar a los 20 céntimos con el dedo apretado en la tecla número 2 y al final realizó una transferencia de una cantidad de 222 millones de euros por error. Este pues podría ser un fallo, pequeño fallo, pues ha tenido las consecuencias que tuvo, es que despidió, o sea, le costó el puesto a su jefa y supervisora porque no se dio cuenta a la hora de revisar la documentación de ese día de esa transferencia de 222 millones al banco. Aparte también despidieron al banquero. Claro, eso sí, lo que su supervisora hizo fue denunciar al banco por despido improcedente, ya que ese día tuvo que revisar hasta 812 documentos en busca de algún error, y entonces ese pues se le traspapelaría. Claro, 812 documentos, la verdad es una barbaridad, no sé muy bien cómo funcionará ese banco, y la justicia ha obligado a que la supervisora sea readmitida en su puesto laboral. Pero vamos, lo de este, no, hoy no tenemos el dato del nombre, pero sí que nos viene al pelo como nuestro gilipollas de la semana. Lo que yo no sé, esa transferencia, si se la quitarían a la persona que le llegó. Eso seguro, pero vamos, aunque haya gastado, y como te haya gastado algo, lo deje de pagar, o sea, lo deje de devolver, que te quede claro. Y como te despistes, te meten intereses. Ya sabes cómo son los bancos. Esto es el mundo, señores, el mundo en el que vivimos. No obstante, os recuerdo que a pesar de todo eso, somos unos entes maravillosos. Los árboles, las plantas son unos entes maravillosos, las piedras son unos entes maravillosos, y la felicidad, aunque no existe, podemos gozar de ella, que os quede claro. Y bueno, ya son 10:58. Sí, pues poco más que decir, ya se ha acabado la liga, ya no sabes, se puede hablar de fútbol, a lo que nos gustaba nosotros hablar de fútbol también. No, ahora ya, pues, oye, ¿os habéis dado cuenta de otra cosa? Llevamos mucho tiempo sin hablar de los corruptos, chorizos, degenerados, mamones, chupópteros políticos de este país. Lo hemos conseguido. Sí, porque ya no dijimos, en verdad, que no queríamos perder el tiempo con tonterías. Pero bueno, algún día tendremos que volver a ellos. Bueno, y ya sabéis, bye bye, hasta el miércoles que viene, si no se acaba el mundo, a las 8 de la tarde. 8 de la tarde, y esto ha sido Como putas por Rastrojo. Hora de la lucha.